mano hay que luchar. Levante el puño para pelear. La situación no puede estar mal. Rebeldía y desobediencia es lo ideal. Hermano latinoamericano hay que luchar. Levante el puño para pelear. La situación no puede estar mal. Rebeldía y desobediencia es lo ideal. Mierda, mierda. Mierda, mierda.